La soleada verde. El medio en los medios. Buenas tardes, queridos oyentes. Empezamos hoy La Soleada Verde, este programa de información ambiental que vamos a intentar abordar cada martes a las 7 de la tarde, aunque bueno, ya son pasadas un poco las 8, pero no pasa nada, quizá luego nos podamos comer un poco de tiempo del programa de después. Para comenzar este primer programa de La Soleada Verde, os vamos a hacer un repaso de las informaciones ambientales durante esta semana y empezando sobre todo por el pasado día 5 de junio, que fue el Día del Medio Ambiente, el domingo. Bueno, se celebraron diversas actividades por todo Madrid y eso es síntoma de que el medio en los medios y de que el medio ambiente sigue vivo. Informamos también de que la primera cumbre mundial de contaminadores se reunió en China, en Linfen. Ellos mismos se han autodenominado como las ciudades más contaminadoras del mundo y esta misma ciudad, Linfen, en China, es la más contaminadora. Mueren un promedio de unas 10.000 personas al año por afectaciones pulmonares y otras enfermedades producto de las operaciones mineras, según Ecoticia. De la misma fuente de Ecoticia, las cucarachas serán nuestro principal alimento dentro de 40 años. 80 cucarachas suponen los nutrientes de una naranja entera y verdadera. Y es que dentro de unos años se prevé que haya 9.000 millones de personas en el planeta con unos escasos recursos alimentarios. Eso es lo que se aborda en esta noticia. Y dicen que las cucarachas no se van a extinguir porque un adulto puede vivir casi un año y medio estando su potencial reproductivo por encima de las 800 descendientes al año. Una buena iniciativa, 2 años en bicicleta eléctrica por el mundo para promover las renovables. Es una noticia de Fe Verde y se ha llevado a cabo en Nueva Delhi. Con la ilusión intacta por la cartera cada vez más vacía, un aventurero barcelonés ha cumplido en la India 2 años pedaleando por el planeta a los lomos de una bicicleta eléctrica para promover las energías renovables. Para terminar esta sección de información ambiental de manera así un poco más rápida, grosso modo, la demanda de electricidad del MIBEL en el mes de abril de este año fue de 23.164 gigavatios, lo que supone una disminución del 3,5% respecto al mismo mes del año anterior. Bueno, y vamos a dar paso ya a presentar a los invitados que tenemos hoy en la mesa de La Soleada Verde. Tenemos a Miguel, de Legislación y Normativa Ambiental, de aquí de la Comisión de Medio Ambiente, en la Puerta del Sol. Hola, buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Tenemos también a Alejandro, del Subgrupo de Energía. Buenas tardes. Hola. Y tenemos a Bruno también, que es del mismo Grupo de Energía. Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos un programa, una hora por delante, para abordar el modelo energético en España y también las preguntas que aquí a mí se me han ocurrido y que tengo muchas y que quiero que hoy me aclaren entre los tres. Y después también vamos a intentar conectar con Paco Castejón, que es portavoz de Ecologistas en Acción, para que también opine dentro de este debate. Para empezar, Miguel, si quieres empezar tú, nos cuentas un poco sobre qué estáis haciendo en vuestro subgrupo de legislación y normativa ambiental aquí en Sol. Claro. A ver, nosotros somos un grupo en formación, ahora mismo se podría considerar así, al que se siguen uniendo miembros. Y desde el primer momento en que se crean los grupos, una serie de compañeros que profesionalmente habíamos tratado distintas facetas del medio ambiente, que considerábamos el medio ambiente como algo muy interrelacionado y muy multidisciplinar, nos quisimos de alguna manera constituir en un grupo que tuviera como objeto el trabajo de la legislación y la normativa medioambiental, ¿no? Nosotros hicimos esta distinción en el título porque queríamos abordar no solo la legislación vigente, sino una serie de normas que, aun siendo de carácter voluntario, pensamos que de alguna manera recogen muchas de las inquietudes y las necesidades que tenemos para un correcto desarrollo del medio ambiente. En un principio éramos pocos miembros, no es un grupo muy heterogéneo, no todos somos abogados, yo de hecho no soy abogado, soy consultor, y ofrecimos al resto de compañeros un poco el estar ahí, pues por si alguna consulta surgiera o algún trabajo. Ya sabemos todos que trabajar la legislación y la normativa es arduo, que a muchos nos cuesta, ¿no? Y bueno, intentar de alguna manera pues apoyar en ese tema. ¿Y han surgido esas consultas? Sí, ha tardado porque realmente, bueno, tú sabes que llevamos pocas semanas y que la dinámica de grupo es compleja en su funcionamiento interno, ¿no? Pero conforme las líneas de trabajo se han desarrollado, han empezado a surgir las primeras necesidades de integrar trabajo de distintos grupos en temas que son transversales y por tanto horizontales, y por suerte nos han llegado ya las primeras consultas, ¿no? ¿De qué? ¿Nos puedes especificar un poco más de qué tipo son estas consultas? Pues mira, una que nos llegó ayer, pues es del grupo de medio rural, sobre un problema con un uso público de un cauce en el que estamos trabajando, por una cuestión de riego paralizado por unas obras. Y también tenemos, esta casi se puede considerar como interna al grupo, ¿no? Porque algunos de los componentes, como también sabéis, pues participan en distintos subgrupos según su interés, ¿no? Entonces, un compañero de medio urbano pues nos ha solicitado una consulta sobre la directiva de residuos y la futura transposición, ¿no? Y bueno, ¿cuántos más o menos conformáis este subgrupo? ¿Sois...? No sé, pues no somos muchos, somos 8 personas, de las cuales abogados son 4. Y bueno, y querría contarte también que hemos empezado también a trabajar por nuestra cuenta, ¿no? Es decir, con la incorporación de los últimos miembros ya más con mayor experiencia en lo que es la legislación ambiental, pues estamos trabajando ideas, como tú sabes que es la dinámica de los subgrupos, ¿no? Es decir, consensuando líneas de trabajo. Sorprendentemente, yo creo que hemos alcanzado un consenso bastante rápido, al menos en las primeras líneas de trabajo. No es algo cerrado, como sabes. Y bueno, pues en ese sentido hemos abierto 2 líneas que nos parecen muy interesantes y que queremos empezar a trabajar. Bueno, Bruno, ¿nos cuentas algo sobre tu subgrupo de energía? Bueno, en el subgrupo de energía, pues evidentemente al comienzo se soltaron montones de ideas de todo tipo, muchas dirigidas hacia las renovables. El tema de frenar las nucleares también ha estado muy sobre la mesa, y bueno, sobre todo mucha información de muchos tipos que hemos ido compartiendo entre nosotros. Es un grupo también bastante heterogéneo, con gente que sabe de muchos temas, y últimamente nos estamos por centrarnos en empezar a cerrar alguna propuesta o algo así. Nos estamos centrando en el tema del carbón, que es un porcentaje pequeño de la energía eléctrica que se consume en este país, y es el menos eficiente y más contaminante de todos ellos, por las instalaciones y por el material en sí. Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta? Dada la potencia instalada que hay por otras fuentes de energía y tal, aunque todavía no está clarísimo, estamos viendo que es bastante sencillo en muy poco tiempo a dejar de utilizar carbón como fuente de energía. Uh-huh. Y claro, también aparte está otra parte, que es las minas de carbón que hay en España, que es menos de la mitad del carbón que se utiliza aquí, es las minas de carbón de España, pero pues están en una situación especial, que es, por un lado, son minas de carbón de cielo abierto, que pues lo que hacen es reventar montañas con dinamita, arrasar bosque y sacar el carbón, que es muy agresivo con el medio ambiente. Además de eso, hay una especie, nos ha llegado la información de que hay el que lleva las obras, o sea, el que lleva la minería y todo eso, tiene cosas turbias entre que tiene la empresa que se vende las máquinas, es el que lo explota, se vende a sí mismo. Entonces, por ahí no me quiero extender porque no soy el experto en eso, pero hay cosas de corrupción que también afectan a la situación. Y claro, están los mineros que necesitan, o sea, que no, que son como estandarte de siempre de la lucha por obrera, los, ¿no?, derechos, sí, y la lucha obrera. Entonces es como también delicado en ese aspecto de cerrar las minas de carbón, pero el carbón recibe muchas ayudas para ser competitivo en el mercado de la energía. Entonces, utilizar una de las propuestas que movemos, o la principal, vamos, para este tema, es utilizar las ayudas que se dan al carbón para hacer una reconversión económica de la zona y poder solucionar el problema de los mineros. Bueno, la verdad que a mí me encanta que hayas sacado ese tema, porque es una de las preguntas que tenía para después, para plantearos en el debate, así que mejor la guardamos para después. Y bueno, nos cuentas ya, Alejandro, tú un poco más sobre este subgrupo. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas metido? Si desde el principio, si no, supongo también que el subgrupo de energía sería uno de los primeros que se conformaría dentro de la Comisión de Medio Ambiente. Sí, de hecho, yo entré hace 2 semanas, no he podido ser todo lo participativo que me hubiera gustado por cuestiones de tiempo, pero es cierto que a mí me da la impresión de que es un grupo bastante consolidado, con un nivel técnico bastante, bastante avanzado, en el cual se está compartiendo bastante, bastante información. Como dice el compañero Bruno, estamos ahora mismo trabajando en denunciar aquellos casos o las partes del modelo energético actual con el cual no estamos conformes, y el carbón forma parte de esto. También hemos debatido sobre la nuclear, para avanzar sobre propuestas de cuál es el modelo energético futuro que queremos para este país. ¿Y nos puedes adelantar, antes de abordar el debate, un poco cuáles son las líneas más generales? Bueno, que Bruno me corrija si digo algo que no es correcto, pero hemos apuntado bastante al papel de las renovables y cuál es el potencial de las renovables en el futuro mix energético, ¿no? ¿Qué proporción se puede cubrir? ¿En cuánto tiempo? ¿Y en qué porcentaje? Y también, ¿en cuánto tiempo podemos empezar a prescindir de energías más sucias, como puede ser, evidentemente, el carbón, por ser además una energía contaminante y bastante antisocial? Pero también hemos hablado de petróleo, del pico del petróleo, del papel del gas natural, o hemos incluso debatido sobre la energía nuclear. Uh-huh. Bueno, y Miguel, ¿cuáles son las líneas de trabajo del subgrupo de legislación ambiental? Sí, como te decía antes, hay 2 líneas de trabajo iniciales marcadas, ¿no? Hemos intentado consensuar y unir un poco nuestras fuerzas y lo que sería el conocimiento de cada uno, y debido a la experiencia profesional y a la formación de algunos de los miembros, y debido también a que consideramos que es un tema de una vigencia y una importancia tremenda en el medio ambiente y en su conservación, estamos trabajando sobre la ley del suelo y las distintas figuras de protección de los espacios naturales, que, como sabes, pues sufren en bastantes casos, lamentablemente, en nuestro país, pues una, no ya un solo las clasificaciones, ¿no?, sino la modificación sistemática y muchas veces injustificada y no consensuada con la sociedad de su figura de protección, ¿no? Con lo cual tenemos un abuso de recursos de que son de todos y de entornos naturales que son de todos y que merecen la pena ser conservados y que desgraciadamente pues pasan de ser de interés y objeto de conservación a ser terrenos fantásticos para autovías, infraestructuras de dudosa utilidad, campos de golf, urbanizaciones que muchas veces, como sabemos, pues se disfrazan de lo que no es, ¿no? De una utilidad pública que realmente es muy discutible y, en bajo nuestro criterio, nunca comparable a la utilidad pública que tiene el terreno natural en sí y los beneficios ambientales que da ese terreno, ¿no? Y por otra parte, hemos empezado una línea de trabajo que nos importa mucho, que es la aplicación de la ley que regula el acceso a la información ambiental para toda la sociedad, ¿no? Es decir, tanto para el conjunto general de la sociedad representada por sus ciudadanos como para lo que la propia ley identifica como personas interesadas, ¿no? Porque pensamos que es una herramienta extraordinaria que todos deberíamos de conocer y que deberíamos de exigir su cumplimiento porque es clave para la democratización del acceso al medio ambiente, ¿no? Y de la evaluación del medio ambiente. Y aunque la legislación, como todos sabemos, es pública y, por supuesto, es accesible para todos, a la hora de aplicarla y a la hora de, sobre todo, de vigilar su aplicación y su cumplimiento, encontramos que mucha información técnica que es necesaria para esa evaluación está cerrada al público. Es decir, es una información que debería ser de todos y que, sin embargo, se niega sistemáticamente al público y, sobre todo, a las personas interesadas, ¿no? Lo que, de alguna manera, nos está dejando sin herramientas para la defensa de nuestro medio ambiente. Este estudio que proponemos, ¿no? No es que estemos inventando nada, por supuesto, eso ya existe, como te digo, es una ley del año 2006, y lo que estamos intentando no es solo conocerla nosotros como grupo de trabajo para exigir su aplicación, sino entendemos que hay una función importante de todos los subgrupos, que es promover un conocimiento social y un debate social, que es, a fin de cuentas, lo que buscamos en este movimiento, ¿no? Es decir, que información que de alguna manera no estaba a disposición de todos o que se quedaba muchas veces en una conversación de mesa de camilla o de barra de bar, pues que salga a la calle, ¿no? Y que sea patrimonio de todos. Y entonces, por lo que veo, este subgrupo no tiene solo el afán de asesorar, sino también de intentar incidir, a lo mejor como lobby, para que se pueda transformar la legislación o la normativa ambiental. Efectivamente. No a través, no solo a través de los que somos, por supuesto, que somos un grupo, como te he dicho, muy pequeño y muy consciente de sus limitaciones, pero nosotros somos perfectamente conscientes de que hay mucha más gente detrás. Uh-huh. Y hay mucho trabajo hecho, por suerte, y eso también hay que decirlo y es muy importante, ¿eh? Ahí normalmente vemos más lo negativo, vemos más lo que no se cumple, los errores, pero también es verdad que hay mucho trabajo hecho, mucha legislación y mucha normativa bien diseñada, herramientas para su cumplimiento y para su vigilancia, ¿sabes?, que están infrautilizadas, en nuestra opinión, y que no se están aplicando adecuadamente, y muchos observatorios y conjuntos de ciudadanos que están organizados, ¿no?, y que están realmente haciendo un trabajo extraordinario en lo que es la vigilancia de la ley. Pero la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente normal, no tenemos acceso, no conocemos ese trabajo, ni nos hemos quizás preocupado de tener la información suficiente para actuar como un todo y presionar en esa línea, ¿no? Uh-huh. ¿Y en este subgrupo habéis debatido alguna vez sobre cuál sería aquella normativa en la que más deberíais incidir para que se transformara? Es en eso en lo que estamos. ¿Trabajando en eso? Sí, porque es un debate complejo, ¿sabes? Porque somos, a pesar del número pequeño, insisto, ya te he comentado, pero sí que somos un grupo muy heterogéneo. Entonces, cada uno tiene su formación, tiene temas prioritarios, temas que ha trabajado más, que conoce más. Nosotros partimos de la base, creemos que es bastante lógica, que para aportar hay que conocer, ¿no? Es decir, que para tú criticar algo, para tú establecer una línea de mejora, tienes lógicamente que conocer el tema y conocer sus entresijos. Entonces, queremos que esto sea un equilibrio entre lo que pensamos que es interesante, por supuesto, para el medio ambiente, pero también aquello en lo que no solo nosotros, sino la gente que nos apoya, los grupos que nos apoya y los compañeros que están detrás de este subgrupo, pues piensan que pueden aportar algo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, poco tengo que contarte, porque tú lo conoces. El tema es totalmente asambleario. En las reuniones del subgrupo se aportan la idea, se debaten, se ven las posibilidades, se ve el grado de conocimiento que tenemos y se estudia las posibilidades reales de hacer algo, ¿no?, en esa línea. Y de ahí surge. Bueno, vamos a reposar todo lo que nos han contado nuestros invitados y ahora después volvemos, después de escuchar esta canción que nos pone nuestro amigo técnico. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en La Soleada Verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Ágora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. El panhispánico de Dudas Verdes. Bueno, habéis oído bien, el panhispánico de Dudas Verdes. Aquí vamos a preguntar a todos nuestros invitados, a Alejandro, a Bruno y a Miguel, bueno, las dudas que tenemos, pues las dudas cotidianas, porque estamos acostumbrados a leer cada vez más, por suerte y afortunadamente, información ambiental, pero realmente tampoco sabemos muy bien en qué consisten esos términos. Mi primera aclaración que quiero que me hagáis: cuando hablamos de modelo energético, ¿estamos hablando de modelo de producción de electricidad? ¿Energía y electricidad podemos combinarlas como que es algo igual? ¿Es algo diferente? Un poco... Tenemos que distinguir dos cosas. Una es la producción eléctrica, digamos, para consumo cotidiano, ¿no? Producción eléctrica para luz, electrodomésticos, etcétera, etcétera, por un lado, y por otra parte añadir la energía que se consume en el transporte. O sea que a la energía es electricidad más la energía que se consume en transporte, ¿no? Claro, porque nosotros estamos, digamos, consumiendo energía en forma de electricidad para nuestra vida cotidiana, nuestra industria, etcétera, la mayoría de los casos, pero el modelo energético aplicado al transporte es completamente distinto. Es un mix energético eminentemente basado en los combustibles fósiles, prácticamente sin intervención de la electricidad. La siguiente, Bruno. Combustibles fósiles. Nos ha dado la clave Alejandro. Pues, cuéntanos un poco, combustible fósil, ¿qué es un combustible fósil? Pues un combustible fósil son todos aquellos derivados de lo que nos ha dejado la naturaleza a lo largo de los siglos. Quiero decir, el petróleo y el carbón al final son elementos orgánicos que a lo largo de muchos, no sé si siglos, supongo que milenios, se ha ido transformando y convirtiéndose en un combustible el más eficaz que hay actualmente, vamos. Uh-huh. Y con el problema de que generan los conocidos gases de efecto invernadero. Uh-huh. Los gases de efecto invernadero. Otro elemento que nos da la clave para la siguiente pregunta, Miguel. Bueno, los gases de efecto invernadero pues son aquel conjunto de gases que crean en la atmósfera una capa que hacen que la Tierra y sobre todo la zona que está por debajo vaya acumulando cada vez más calor, ¿no? Es decir, el más conocido sin lugar a duda y como decía Bruno, el que nos proviene de la combustión de los combustibles fósiles, tenemos la carga de CO2 que nos está produciendo todos estos problemas, ¿no? Y que está intentando ser tan controlado con el tema de los de los gases de efecto invernadero, pero no es el único. Es decir, tendríamos, por ejemplo, hidrocarburos ligeros como el metano, que también tienen esa función. ¿Es el metano, perdona, más contaminante que el CO2? ¿O no? Tiene mayor efecto invernadero, en efecto, pero se produce en mucha menor cantidad. Entonces, para no introducir, digamos, lo que intentamos definir en la definición, para hacerlo más claro, estos gases lo que harían serían una capa dentro de la atmósfera, que estarían haciendo la misma función que en un invernadero hace un plástico, ¿no? Es decir, dejar que cierta radiación solar, especialmente la infrarroja, penetre, pero no pueda luego salir de la atmósfera en un rebote, ¿no? En un eventual rebote, y produce un calentamiento de la capa de la biosfera, de nuestra capa vital. ¿Y qué actividades cotidianas pueden generar eso? Es el metano, por ejemplo, porque es uno de los más contaminantes, habéis asentido todo con la cabeza, pero realmente siempre hablamos de CO2. Sí, bueno, no, es que no es el único, claro. Tenemos, digamos, por enumerarlos, el CO2, el metano, los nitratos y los hidrofluorocarbonados y algunos más. Estos son bastante más infrecuentes en la atmósfera, ¿no? Pero digamos que son los más importantes. El metano básicamente proviene de las actividades agrícolas y ganaderas. Uh-huh. Ah, vale, pensaba que ibas a continuar. Otra duda que también me surge es sobre el efecto invernadero. Bueno, pues, ¿cuáles son las consecuencias que podemos ver más plausibles, más a simple vista? Bueno, en primer lugar, como se lleva comentando muchos años, aunque sigue habiendo mucha gente que decide ser incrédula ante lo que parece ya una evidencia científica, ¿no? Se está produciendo un calentamiento de la biosfera que no podemos explicar en base a la curva, digamos, de calentamiento del planeta sin la intervención humana. Yo no sé si me he explicado convenientemente, uh-huh. Pero no digamos que hay casi todas los estudios que se han hecho y la mayor parte de las razones apuntan de que ese incremento en la temperatura de la Tierra pues es una consecuencia de la actividad humana, ¿no? Por otra parte, eso nos está produciendo, claro, al ser la Tierra un sistema cerrado y tan complejo, nos está provocando una modificación del clima, que ya se puede apreciar, ¿no? En el que, y esto se utilizó nuevo, desgraciadamente, al principio de la, cuando este problema fue detectado y empezó a hablarse de él, se había científicos, ¿no? No hay por qué piensen de otra manera, no hay por qué negarles el término científico, que estaban usando datos de enfriamientos puntuales para negar el efecto invernadero, ¿no? Cuando se demostró que lo que había que hacer era ver el sistema en su conjunto, ver la Tierra en su conjunto y ver cómo una de las problemáticas del efecto invernadero es precisamente que está provocando unas descompensaciones brutales en lo que es el clima en el planeta, ¿no? Una consecuencia más a largo plazo, que de la que se habla por fortuna cada vez más, es, bueno, yo diría dos, ¿no? Es decir, voy a citar dos que me llaman especialmente la atención. Uno sería, por supuesto, que se derretirían ciertas zonas de los casquetes polares, con lo cual aumentaría el nivel del nivel del mar. Lo cual afectaría, por supuesto, a las costas, ¿no?, y a las islas, pero eso es la parte humana solamente, ¿no?, porque hay que tener en cuenta que afectar a los casquetes polares supone afectar a un hábitat, afectar a unas especies que viven allí y, por supuesto, cambiar también el equilibrio químico del mar, ¿no? Es decir, con lo cual estaríamos afectando, y eso se está demostrando y se está ya inventariando incluso, a muchos ecosistemas pequeños, ¿no?, muchos ecosistemas puntuales, ¿no?, uh-huh, que desaparecerían, por ejemplo, el de ciertas fosas. Y otro problema que tenemos asociado a ese posible incremento de temperatura y que también se está estudiando bastante es que va a suponer un golpe muy fuerte para la agricultura, lógicamente, ¿eh? Porque igual que afecta a todas las especies vivas, nos va a afectar a nuestro modo de producción agrícola, porque nos va a cambiar los parámetros climáticos con los cuales trabajamos. Has mencionado varias veces clima, climatología. ¿Cuál es la diferencia entre climatología y meteorología? Porque, claro, llega el invierno, vemos las nevadas y los más escépticos dicen: ¿cómo que estamos presenciando mayores niveles de temperatura si resulta que está nevando en el mes de marzo? Bueno, yo quería comentar primero que la diferencia principal, meteorología es más a corto plazo y climatología está hablando más global a corto plazo y más localizado, y climatología está hablando más a nivel más global y más promediando, por así decirlo. Uh-huh. Y quería poner sobre la mesa un par de detalles, y es que una de las cosas que igual no se está teniendo en cuenta a la hora de hablar de cambio climático es, por ejemplo, que todos vemos como una consecuencia el deshielo de los casquetes polares, que está evidentemente sucediendo, pero no solo es una consecuencia, sino que también es un regulador. El calor, al estar derritiendo los casquetes polares, no está transformándose en un aumento de la temperatura. Entonces, el calentamiento global es mayor del que pensamos, porque si no hubiera esos casquetes polares derritiéndose, la temperatura hubiera aumentado más. Y el segundo punto es eso, tener en cuenta que hay ciertos científicos que están hablando de que no se está teniendo en cuenta para lo del cambio climático la Tierra en una globalidad, teniendo en cuenta que también la vida es un sistema equilibrador, igual que una persona tiene su cuerpo, se regula la temperatura alrededor de los 36-37 grados, pues en sistemas mayores podría pasar que la vida regulara un poco la temperatura mediante su actividad. Por lo tanto, estuviéramos viendo un cambio menor a la presión que estamos sometiendo al sistema. Uh-huh. Y habría que tenerlo más en cuenta. Cuéntanos. Sí, no, por complementar un poquito las consecuencias del cambio climático que estaban enumerando mis compañeros, hablar también de la incidencia sobre las personas que viven en este planeta, ¿no? Se ha hablado, pues eso, del deshielo de los casquetes polares incrementaría el nivel del mar y nos quedaríamos sin zonas de costa. Eso en un país como España, bueno, puede ocurrir que las zonas turísticas puedan verse afectadas. Pero si este mismo problema lo trasladamos y ya estamos viendo las consecuencias a zonas como el Pacífico Sur, donde los archipiélagos y las islas donde vive la gente tienen un nivel bastante, bastante bajo, están prácticamente a nivel del mar, nos estamos dando cuenta ya de que esas personas ya han perdido sus recursos de agua potable, están viendo cómo sus islas desaparecen, ¿no? Es, por ejemplo, el caso del estado de Tuvalu, perdón, o el estado de Kiribati, donde sus habitantes han tenido ya que pedir asilo o refugio político en islas más grandes como pueden ser Nueva Zelanda o Australia, ¿no? Es lo que hemos llamado, bueno, lo que se está llamando ahora en Naciones Unidas los refugiados climáticos, ¿no? Y se está hablando incluso de crear un nuevo estatus de refugiado para este tipo de personas afectadas. Eso es muy... Bueno, si me dejes un momento, una de las cosas que ha señalado Bruno... entiendo entonces que el mar es como un sumidero de CO2 en el que está absorbiendo parte de esos efectos que se emiten. No es que el mar sea un sumidero de CO2, sino que la parte de agua congelada está manteniendo la temperatura que el CO2 hubiera hecho mayor. O sea, hay una cantidad de calor que se está acumulando en alrededor de la Tierra por los gases de efecto invernadero que aumentaría la temperatura si no fuera más de lo que lo está aumentando, si no fuera porque está derritiéndose ese hielo, está utilizando esa energía acumulada para derretir el hielo en vez de para aumentar la temperatura del aire. Uh-huh. Un ejemplo sería si tú tienes un vaso de agua y tienes un hielo dentro, mientras le estás dando calor, la temperatura es prácticamente la del hielo hasta que ese hielo se termina de derretir y empieza a subir la temperatura de todo el agua. Y una pregunta más. Si se dejara de emitir CO2 ahora mismo, ¿seguiría aumentando el nivel del mar? Sí. Bueno, ya sabemos que aunque ahora mismo dejáramos de emitir cualquier tipo de gas de efecto invernadero, ya tendríamos que enfrentarnos a las primeras causas del cambio climático. ¿Por qué? Porque la Tierra, su sistema atmosférico, su sistema climático, tiene una cierta inercia, de tal manera que las consecuencias ya son acumulativas. Entonces eso va a hacer que, independientemente de lo que hagamos ahora, ya vamos a sufrir ciertas consecuencias. Lo que tenemos que hacer ahora es prevenir las peores. Muy bien, pues chicos, nos habéis resuelto algunas dudas. Vamos a pasar a preguntaros sobre el modelo energético más en concreto y sobre todo me gustaría que enumerarais cuáles son los tipos de energía que ahora mismo existen en España. Cualquiera de vosotros... Bueno, pues ya hemos mencionado unas cuantas de ellas. Tenemos el carbón. Tenemos el gas natural, de los cuales somos grandes importadores, especialmente de Argelia. Tenemos la eólica terrestre. Tenemos un potencial grande en eólica marina que todavía no se aprovecha. Fotovoltaica, termosolar y, por supuesto, petróleo. ¿Alguna más por aquí que queráis...? ¿Y cuál es la diferencia exacta entre la termosolar y la fotovoltaica? Porque hablamos energía solar y ahí englobamos todo. Energía eólica y ahí englobamos todo. Antes de contestar, se me está olvidando la biomasa. La biomasa. Bueno, la diferencia entre la termosolar y la fotoeléctrica a nivel doméstico sería la termosolar, lo que son paneles que lo que hacen es captar el calor y calentar el agua. Y en la fotoeléctrica serían paneles que lo que hacen es transformar la luz en electricidad. A nivel más grande, o sea, a centrales de producción, la termosolar no son paneles que calienten agua, sino se focaliza mediante espejos la luz del sol en un solo punto, de forma que en ese punto se hace hervir el agua y se genera movimiento en un circuito que mueve unas... Se mueve el agua en un circuito que mueve las turbinas y genera electricidad. Miguel, ¿querías decir algo? Sí, ahondando un poco en el tema, ¿sabes? La primera que ha comentado Bruno, perdonad, es la que más acostumbrados estamos a ver, ¿no? Que es la fotovoltaica, pues es simplemente la luz que incide sobre el material, pues nos permite la producción de una serie de, pues de una corriente eléctrica que podemos aprovechar, mientras que a nivel, digamos, de avance de la termosolar, que es ahora mismo la punta de avance de la energía solar en España, lo que estamos haciendo en la actualidad localidades, proyectando, es decir, mediante espejos parabólicos, proyectando toda esa energía sobre un fluido térmico, ¿no? Que se están probando aceites con alto punto de ebullición, lo más que se pueda, para que se pueda bombear y manejar de manera como fluido. Y lo que hacemos es que durante el día estamos acumulando el calor en esos aceites, y por la noche lo que se hace es que baja, digamos, la temperatura del fluido, aportándonos esa energía que luego se convierte en energía eléctrica, ¿no? Y también se está probando con sales fundidas para trasladar el calor del aceite, que es acumulativo, como os podéis imaginar, pues conforme el aceite se va calentando, para poder aprovechar al máximo el calor de todo el día, ese calor se transfiere a una gran masa de sal fundida, que actúa como un enorme depósito de calor, ¿no? Y enfría el aceite, con lo cual permite que durante el día sigamos acumulando calor, ¿no? Y por la noche todo ese calor que hemos acumulado en los tanques de sal fundida son los que se aportan, digamos, en forma de energía eléctrica al sistema, mediante, como comentaba Bruno, mediante turbinas, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Es un tema muy interesante porque además España está muy bien situada, por suerte, a nivel internacional en lo que es tecnología, en esta fuente energética. Lo que necesita, como siempre, es creérnoslo, más apoyo y que se potencien las empresas que están trabajando en esa línea y las instituciones que están trabajando en esa línea. Bueno, y ahora ya os prometo que es la última pregunta antes de que entremos en debate y llamemos a Paco Castejón. Uno de los puntos clave para abordar el modelo energético en España y también en Europa o a nivel mundial son las cumbres. Yo sé que Alejandro sabe mucho sobre eso. ¿Qué nos podías contar? ¿Las próximas cumbres qué son? ¿Las conferencias de las partes, los convenios? Bueno, hay un todo de negociaciones internacionales que son bastante complejas y que, bueno, si nos puedes un poco simplificar... Sí, todo esto viene de las cumbres de sostenibilidad de Río en el 92, de las cuales se va a cumplir 20 años el año que viene, ¿no? Y se celebraron unas cumbres, pues, digamos, más enfocadas a eso para en mayo y junio del año que viene. De esa cumbre de sostenibilidad de Río salen tres convenciones de Naciones Unidas, que son la Convención de Desertificación, la de Biodiversidad y la de Cambio Climático, que es la que yo estoy siguiendo. Que bueno, este año será la edición número 17 de la Conferencia de las Partes. Las partes son, digamos, son los países que están negociando los acuerdos internacionales para luchar contra el cambio climático, cuyo resultado más conocido es el Protocolo de Kioto, que se aprobó en el 97 y se implementó pues años más tarde y que ahora mismo pues está a punto de caducar, ¿no? Los acuerdos que son legalmente vinculantes, es decir, todos los países que se han comprometido o que lo han firmado están obligados por ley a cumplirlo o a pagar la sanción o la compensación. Y es la única herramienta ahora mismo que tenemos para digamos, legalmente obligar a los estados más emisores de gases de efecto invernadero a cumplir con sus obligaciones a las cuales se han comprometido. Este protocolo, que caduca el año que viene, no tiene de momento una continuidad, una segunda parte, ¿no? Se está buscando, digamos, un segundo periodo de compromiso para los países, a la vez que se está negociando una segunda vía de negociación, la llamada a largo plazo, para conseguir un acuerdo, digamos, más adaptado a la realidad que tenemos ahora mismo de la lucha internacional contra el cambio climático, ¿no? Que incluye, pues, la gestión de los bosques, otros gases de efecto invernadero más allá de los que hemos comentado antes, la financiación a corto plazo, financiación a largo plazo, transferencia de recursos como es la tecnología, etcétera, ¿no? La próxima conferencia de las partes, como os digo, es la número 17 y va a ser en Durban, en Sudáfrica. ¿Y estos acuerdos a los que se intenta llegar o alcanzar favorecen de alguna forma las energías renovables? En teoría sí, pero solamente en teoría. Es decir, allí hay muchos a esas cumbres acuden muchos intereses, ¿no? No solo acude los negociadores o las partes interesadas, sino que acuden todo tipo de observadores, algunos como observadores de la sociedad civil y otros como lobbies corporativos. Algunos son, digamos, más o menos bien intencionados, como pueden ser las energías renovables, que sí que tienen un papel en la lucha contra el cambio climático, pero por otro lado tenemos todos los lobbies de la energía nuclear, de las energías fósiles, que también quieren tener un papel y una actitud de presión política para influir sobre las negociaciones de cara a sus propios intereses. Bueno, pues muchas gracias por estas dudas que nos habéis aclarado y vamos a descansar otro poquito para, mientras, llamar a Paco Castejón, que precisamente es técnico nuclear de Ecologistas en Acción, también portavoz de la misma organización ecologista. Pues vamos a empezar ya con esta segunda parte del programa, un poco sobre el modelo energético que queremos aquí en nuestro país. Y tenemos a Paco Castejón, creo que sí que lo tenemos en la línea en Ágora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. ¿Te tenemos, Paco, o no? Sí, creo que sí, yo os oigo bien. ¿Le tenemos? Pues yo no le escucho. Yo a ti sí te escucho bien. A ver, Paco. Sí, un, dos, tres, yo os escucho perfectamente. Un poquito más alto, si puedes hablar. Sí, un, dos, os escucho bien. Bueno, tengo aquí ahora mismo puesto la demanda de energía eléctrica en tiempo real de la red eléctrica de España. Y tenemos que ahora mismo, en estos instantes... Wow, casi el 20% de la energía que se está demandando ahora y a la que se está dando respuesta supone el 20% de la energía, la eólica, y el 21,9% la nuclear. Tenemos que el carbón supone ahora mismo, está dando respuesta al 9,1% de la demanda, el ciclo combinado al 19%, la hidráulica al 5,9%, y el resto supone un 19%. Chicos, parece ser que, bueno, justamente ahora mismo la nuclear y la eólica están muy igualadas, pero ¿La nuclear ahora mismo es esencial, sí o no? ¿No? ¿Bruno? Ahora mismo yo creo que sí, pero a corto plazo no tiene por qué serlo. Miguel. Ahora mismo, desgraciadamente, sí, pero coincido con Bruno en que con un planteamiento y con un poco más de responsabilidad y de inversión de futuro no tendría por qué serlo. ¿Y cuál es ese planteamiento? Un planteamiento que para mí tiene dos patas. Uno es, por supuesto, responsabilidad ciudadana, y es revisar un poco nuestra demanda energética y la manera en que nos estamos mal acostumbrando a usar la energía. Esto es algo que proviene del modelo que tenemos basado en el petróleo. Todo, si os fijáis, está construido alrededor del petróleo, bajo la presunción de que es una fuente de energía que no nos va a faltar nunca y que tiene un precio asumible para todos, cosas ambas que ya se están demostrando que no son ciertas. Ahí, si me lo permite, yo quisiera hacer un paréntesis. Hay una cuestión que a mí me interesa sobremanera, y es que cada vez que las personas que tenemos la ideología y un poco la sensibilidad de que estamos a este lado de la mesa decimos que hay un problema de falta de recursos, nos contestan tecnológicamente que no lo hay, porque siempre avanza la explotación, siempre avanza la tecnología y siempre avanza el descubrimiento de nuevos yacimientos, ¿no? Yo tengo una idea al respecto, que sé que no es solo personal, por supuesto, que es bastante compartida y que me gustaría compartir con todos, y es que cuando se hacen ese tipo de declaraciones nunca se está contando realmente el valor de lo que se está haciendo. No se está contando el valor de la explotación para la tierra, para ciertos ecosistemas y sobre todo para ciertos pueblos, ¿no? Es decir, es muy barato decir, como les pasa a los compañeros y como defendían los compañeros, yo tengo ahí una máquina que me mueve 10 toneladas de tierra por hora y tengo dinamita para volar una montaña. Y por lo tanto el carbón me es rentable. Muy bien, señor, pues pague usted la montaña que está destrozando, ¿no? Y entonces cuando de verdad hagamos un análisis de costes, veremos si realmente tenemos tanta fuente energética como pensamos que tenemos, ¿no? Eso para empezar. Retomando el hilo, y perdonad por esta divagación, yo creo que, aparte, como he dicho, de una revisión de nuestro consumo y nuestras necesidades energéticas, es necesaria una política clara y un apoyo tecnológico claro y sin fisuras y con una proyección muy fuerte hacia las energías renovables y la resolución de sus problemas. Y eso es lo que falta. Es decir, se están haciendo avances, por supuesto, sería injusto negarlo, se está avanzando mucho, pero el modelo nuestro, desgraciadamente, sigue siendo el modelo que tenemos. Y lo que pensamos que es una opción de futuro y que se podría ver reforzada por una apuesta de verdad de futuro, pues no se está llevando a cabo con la fuerza que esa apuesta requeriría, ¿no? Nosotros somos partidarios de todo al verde, haciendo un símil de lo que sería la apuesta en un casino, ¿no? Como y la hay quien verde. Claro, y hay quien prefiere apostar un poquito al negro, ¿no? O mucho al negro, que sería el carbón y el petróleo, y un poco a todo lo demás, ¿no? Eso sería mi... Bueno, no sé si ya escuchamos a Paco Castejón. Sí, ¿me escucháis? Ahora sí que te escuchamos. Bueno, no sé si has oído tú a los compañeros que están aquí hablando. Sí, más o menos, sí. Pues mira, yo tengo que decir una cosa. Yo disiento. Ahora mismo la energía nuclear, ahora mismo, en este justo minuto, la energía nuclear no es imprescindible. No es imprescindible. No, se pueden apagar las 8 centrales nucleares que aportan 7.700 megavatios. El problema es que esos 7.700 megavatios habría que sacarlos de otro lado, del gas y del carbón, básicamente. El gas no está infrautilizado en estos momentos. Hay casi 30.000 megavatios instalados y se está usando una fracción muy pequeñita de ese gas. ¿Eso por qué es? Pues porque las nucleares entran siempre pujando a la baja, pujando a coste cero en el mercado eléctrico, de tal manera que siempre tienen que entrar y se pagan siempre al precio de la energía más cara que entra. El problema de la propuesta de apagar hoy, ahora, en este momento, las nucleares, es el que acabo de decir, que habría que sustituirlas, sobre todo por gas y en parte por carbón, y eso haría aumentar las emisiones de dióxido de carbono. Claro, entonces, ¿con cuál nos quedamos? Sí, pues la propuesta que hacemos, yo creo que hay bastante acuerdo entre todos los grupos ecologistas, ¿no? La propuesta que hacemos es un cierre escalonado, es decir, aunque todos sabemos que hoy, se pueden ya cerrar las nucleares porque hay potencia instalada más que suficiente, hay 1,5 veces la potencia instalada en comparación con el récord de demanda potencia instalada convencional, es decir, no renovable, potencia instalada que la tienes cuando tú quieres, no es intermitente. Bueno, el problema es que lo que nosotros proponemos es demos tiempo a sustituir esa potencia nuclear por renovables más ahorro, de tal manera que no haya que tirar ni de gas ni de carbón. Por eso nos da. Pero ahora mismo es imposible tampoco también implementar las energías renovables porque no tienen capacidad de almacenamiento, entonces... Bueno, sí, pero tú las puedes combinar con bombeos, con bombeo, que hay muy poquito instalado en nuestro país y hay que hacer más. Y es más... ¿Y qué es eso del bombeo, Paco? Cuéntanoslo. Sí, el bombeo pues es básicamente, tú tienes energía hidráulica con dos embalses, uno arriba y uno abajo, y cuando sobra energía bombeas agua del de abajo al de arriba y de tal manera que te almacenas en forma de energía y cuando hay demanda pues sueltas ese agua. Eso es el bombeo. En España hay muy poco bombeo y casi todo se construyó en los años 50. Es decir, durante todas estas décadas se ha pensado muy poquito en forma de almacenamiento de energía, ¿no? En el caso de la energía solar, pues estamos hablando ya de que va a haber sistemas de almacenamiento basados en baterías eficientes. En el caso de la solar termoeléctrica, pues ya vienen con su propio sistema de almacenamiento. Hay torres de almacenamiento que te hacen, por ejemplo, saltarte la noche. Es decir, estas tecnologías de almacenamiento que son claves para la introducción de las renovables están experimentando un desarrollo muy fuerte, muy fuerte. Pero hay un elemento que yo creo que coincidiremos todos también, ¿no? Es el ahorro. El ahorro es clave. O sea, al ritmo de crecimiento de nuestra demanda, ni renovables ni nada, ¿eh? No hay sistema energético que aguante esto y desde luego mucho menos sin impacto. Y algo que también se nos lleva mucho a la boca, pero que es muy importante, que es la gestión de la demanda. Se trata de acompasar la demanda de energía, la demanda de electricidad en este caso, a la curva de disponibilidad, ¿eh? Si todos encendemos todo a la misma hora, pues tampoco hay potencia suficiente. Entonces hay mil formas de gestionar la demanda y de hacer que la gente pues pide electricidad cuando es necesario, ¿no? Yo creo que hay un elemento de ahorro muy muy importante que está fuera del mercado eléctrico, que es el transporte, ¿no? El transporte se basa en un 98% en el petróleo y es hoy en España y creo que casi también en el mundo el primer emisor de gases de efecto invernadero. Entonces el transporte, pues claro, está basado en el automóvil privado, el transporte de mercancías se hace por carretera, que son las formas menos eficientes de transportarse que tenemos, y yo creo que habría que hincarle el diente a esas dos cosas, ¿no? Sobre todo al transporte y al sistema eléctrico. Alejandro. Sí, bueno, es una matización en realidad respecto al cierre inmediato o no de las nucleares, como efectivamente los grupos ecologistas están pidiendo este calendario de cierre escalonado. Pero sí es cierto que se necesitaría cubrir ese 20%, digamos, de media que están cubriendo las nucleares con el consumo eléctrico actual. Consumo eléctrico que no es necesario, digamos, tener un calendario para reducirlo. Es que se puede reducir ya radicalmente con, digamos, cambiando el patrón de consumo ahora mismo que tenemos de luz y de energía en general. Sí, pero sin embargo, aunque vemos algunas iniciativas para que el consumo se reduzca, por ejemplo, en 2010 aumentó un 3,2% con respecto al año anterior, es decir, que cada año se instala más potencia y cada año demandamos más. Es decir, que ¿hay que dejar de instalar potencia o no? No. Sí. Yo creo que convencional sí, con potencia convencional yo creo que hay suficiente. Hay que instalar más potencia renovable. Yo quiero poner un ejemplo que a mí me parece muy llamativo, ¿no? Un país como Dinamarca ha crecido en una década en crecimiento bruto, o sea, que es algo que también cuestionaríamos, ¿no? Que el crecimiento sea una medida de nada, ¿no? Pero ha crecido en una década el 180% y ha mantenido su consumo energético prácticamente constante. ¿Esto qué significa? Que se puede hacer. O sea, se puede incluso desde un punto de vista radicalmente, yo qué sé, capitalista, ¿no? De crecimiento duro, existen suficientes tecnologías y suficiente capacidad como para adecuar la demanda a la oferta energética de las renovables y para adecuar el sistema eléctrico a un sistema eléctrico pues mucho más limpio de lo que conocemos hoy, ¿no? Por supuesto, yo sería de los que abogaba por cambiar el patrón de consumo, ¿eh? Pero para eso hay que ir caminando ya. Tenemos ya que empezar desde donde estamos, pues eso, poner más potencia renovable, gestión de la demanda, etcétera, etcétera. Sin embargo, has hablado de bueno, que ya existen por ahí algunas tecnologías que pueden almacenar la energía renovable. Sin embargo, en España la más puntera o la más desarrollada es la eólica. ¿Hay ahí algún sistema de almacenamiento de energía eólica? Pues no, lo único es el bombeo, lo que acabo de decir antes. ¿Para la eólica también? Sí, sí. Pero fíjate, también, por ejemplo, la central nuclear de Cofrentes ha optado por el bombeo. Ellos tienen dos embalses. Claro, ahora las nucleares funcionan en horas valle, ¿no? Pero hubo una época que no era así, que entraban cuando podían en el sistema y la central nuclear de Cofrentes, en lugar de parar, porque las nucleares se regulan muy mal y cuesta muchas horas apagarlas, cuesta prácticamente un día entero apagar una central nuclear, pues en lugar de parar lo que hacía era bombear y almacenar energía para cuando fuera necesario y pudiera venderla a un precio mayor, ¿no? Uh-huh. Como he dicho antes, el problema es que tenemos pocos bombeos, porque nunca se ha pensado en estos términos, y yo creo que ahí hay todavía mucho que andar. No tengo evaluaciones para dar cifras realmente, pero sí sé que se está estudiando pues instalar más bombeos, que eso es realmente la solución para la energía eólica. Un elemento también muy importante es que las renovables, como la eólica, casan muy mal con la nuclear, por lo que acabo de decir, porque una central nuclear pues se regula mal, tarda muchas horas en apagarse. Entonces, cuando entra la eólica a tope, y esto ha pasado muchas veces en nuestro, uh-huh. bueno, muchas veces, 4 o 5 veces en nuestro país, ¿no? Va expulsando primero al gas, luego al carbón, y ya se encuentra con la nuclear en horas valle, no la puede expulsar del sistema eléctrico, y al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tirar megavatios eólicos. Esto ya se ha hecho. Se llega a tirar 3.000 megavatios de energía eólica, que es como tirar petróleo, ¿no? O tirar... Porque se pierde más dinero apagando una nuclear. Claro, el problema es que no hay tiempo, ¿no? O sea, que aunque quieras, no tienes tiempo de apagar la nuclear para que entre la eólica. Uh-huh. Es decir, que en cierta medida, la nuclear ha sido un factor limitante para el desarrollo de las renovables en nuestro país. Uh-huh. En cuanto al consumo del que hablabas antes, y del transporte y del petróleo, ¿el coche eléctrico tiene futuro en el mercado? Pues yo creo que desgraciadamente sí. ¿Por qué digo desgraciadamente? ¿Desgraciadamente? Porque no cambia el esquema de transporte, no cambia el esquema basado en el automóvil individual. Pero sí, un sistema eléctrico, como el que acabo de describir, ¿no? Con nuclear en horas valle y renovables, puntas de renovables, podría funcionar bien con el coche eléctrico como sistema de almacenamiento. Eso sería realmente el sistema de almacenamiento. Yo creo que eso es buena idea, sí. Además, tomamos otras medidas para limitar el transporte, porque al final no es solo el consumo energético, que también, del coche eléctrico. Es el espacio que ocupa, es la falta de eficiencia en el aprovechamiento de la energía, etcétera, etcétera, ¿no? El propio impacto que tiene, el propio consumo que supone la fabricación de los coches, las baterías, todo esto lo que hacen es que también nos replanteemos el coche eléctrico como único medio de transporte. Entonces, yo creo que siempre las tecnologías energéticas limpias, más eficientes y que permitan el ahorro deben ir acompañadas de cambios en los modelos sociales, porque es que si no estamos reproduciendo los mismos problemas o aplazando los problemas al futuro, ¿no? Y ya nos esperarán allí. Uh-huh. Alejandro, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, es que han salido dos, digamos, métodos de acumulación de energía, ¿no? Aprovechando la variabilidad de la producción en las energías renovables. Y es eso, bueno, por un lado el bombeo y por otro lado el coche eléctrico, las baterías del coche eléctrico a través de una red eléctrica que se vuelve mucho más eficiente y mucho más inteligente, ¿no? Y eso, aquí hay estudios que demuestran que, bueno, que el 100% de la energía producida a través de renovables es posible para el año 2050. Ahora bien, parece que de alguna manera tenemos una especie de mentalidad muy orientada a confiar, por un lado, en la eficiencia energética y por otro lado en la tecnología. Bueno, solo con eso no vamos a conseguir cambiar ni nuestro modelo energético ni nuestro modelo de consumo. Lo que hay que hacer es tender a hacer un uso mucho más racional de los recursos, porque si no, las cifras no encajan. Paco, ¿cómo podrías contestar a una persona que te diga que, claro, que es que la energía renovable es mucho más cara en las tarifas que le llegan cada mes o cada dos meses frente a la nuclear? Bueno, pues podría contestar diciendo dos cosas. La primera, que hay que contar todo. Hay que contar todo el ciclo de vida de la tecnología, la gestión de los residuos, el desmantelamiento, etcétera. Entonces, si contamos todo, claramente no es más cara la renovable. Por ejemplo, la gestión de los residuos radiactivos de alta actividad que son peligrosos durante más de 200.000 años, nadie sabe cuánto cuesta, ¿eh? Nadie sabe cuánto cuesta porque no hay ni un solo ejemplo de gestión definitiva en el mundo. Entonces esto en economía es una aberración, ¿eh? Una actividad económica que es incapaz de cuantificar su coste solamente puede entrar bien en el mercado si el Estado la protege o si se falsea el coste. ¿Eh? Es decir, si contamos bien, que cosa que no hacemos, es más que, vamos, clarísimo que las renovables van a ser más baratas, ¿no? Y en segundo lugar, hay un elemento también muy importante, ¿no? La energía nuclear lleva funcionando pues casi 60 años, ¿eh? A gran escala. Y a pesar de eso, pues no ha sido capaz de resolver problemas técnicos graves como la seguridad y el que acabo de decir, la gestión de los residuos, ¿no? Las renovables a gran escala llevan escasamente 15 años, ¿eh? 10, 15 años. Entonces han tenido muy poco tiempo para adecuarse, ¿no? Por ejemplo, la energía eólica ya no es cara, ¿eh? Ya entra de forma competitiva en el mercado eléctrico con las características del mercado duro, ¿eh? No estoy hablando de correcciones ambientales, con las características de mercado duro, ¿no? La solar fotovoltaica, pues lo veremos que va bajando precios, que dentro de poco pues también entrará así, ¿no? Y luego hay otro elemento más que me gustaría tocar, y es el aspecto social, ¿eh? Las renovables en nuestro país, ¿no?, en España, dan de verdad independencia energética, generan puestos de trabajo, generan tecnología propia, hacen que España pues sea un líder mundial en producción de renovables y de sistemas de generación renovable. Yo creo que eso sí que merece la pena una subvención, ¿eh? Es decir, que los pagadores de impuestos hagamos un esfuerzo y subvencionemos esa actividad, que desde luego es ventajosa desde tantos puntos de vista, ¿no? Yo creo que estos tres elementos hacen o deberían bastar para convencer a la gente de que vale la pena. Y en cuanto a la energía, a los estudios que se están haciendo, que se llevan haciendo durante mucho tiempo sobre la energía nuclear de fusión, ¿qué opinión tiene sobre esto? Pues mira, yo justo trabajo en eso, ¿eh? ¿Sí? O sea que, sí. Yo sí, soy un investigador de fusión. Pues la fusión tiene grandes ventajas sobre la fisión, tiene dos grandes ventajas. No tiene problemas de seguridad y no genera residuos de alta actividad. El problema de la fusión pues es que no funciona todavía. Todavía no se ha conseguido la fusión rentable económicamente, entonces hay que esperar todavía. Pero podría llegar. Pues yo creo que sí. Yo creo que si la sociedad decide seguir gastando dinero en investigar en fusión, llegará. Si la sociedad decide cerrar esa línea de investigación, pues entonces no. ¿Pero crees que eso es una decisión de la sociedad o del gobierno de turno o de la política que se hagan en estas convenciones de las que antes nos ha estado hablando Alejandro? Ciertamente no es una decisión pura de la sociedad, ciertamente. Digo la sociedad de forma global, ¿no? O sea, de decir, todo el conjunto político, económico y además social, ¿no? Todo eso es quien toma las decisiones. Y claro, quien tiene más poder pues influye más en las decisiones y tiene más responsabilidades en esas decisiones, ¿no? Y quien tiene menos, pues bueno, si digamos el mundo, no sé cómo describirlo, toda esa cosa compleja de relaciones políticas, de relaciones democráticas, aunque poco, ¿no? Por eso estamos todos reclamando democracia real, ¿no? Si todo eso al final lo decide, pues se invertirá ahí dinero y se conseguirá. Claramente aquí hay un debate, ¿no?, que es el coste de oportunidad. Se trata de investigaciones muy caras, ¿no?, equipos muy caros, y uno puede plantearse, bueno, ¿qué preferimos, no?, seguir investigando en esta línea sabiendo que podemos disponer en el futuro de esto como complemento de las renovables, o dedicarnos solo a renovables, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es un debate abierto y que estaría bien tenerlo en profundidad, ciertamente. Uh-huh. O sea que podemos hablar de que oiremos alguna vez a Paco Castejón apoyando la energía nuclear, aunque matizando que es la de fusión. La de fusión sí, la de fisión nunca, sí, claro, ¿eh? Es decir, la de fusión pues depende, ¿no? Podría darse ese caso. La de fisión jamás. Creo que es una tecnología que genera mucho más problemas de los que resuelve, ¿eh? O sea, lo único que hace es darnos una fuente de energía con bajas emisiones de dióxido de carbono, pero a cambio genera una serie de problemas que es que sencillamente no compensa, ¿no? Si no hubiera reactores de fisión funcionando, yo jamás defendería la construcción de reactores de fusión, de fisión para reducir emisiones, ¿eh? Me parece algo inadmisible, sencillamente. Bruno. Sí, yo quería comentar, bueno, por un lado, eso, que una de las cosas que se está hablando mucho en Sol en general, y luego en concreto hasta abajo, es lo de poner por encima a las personas y, por extensión, el medio ambiente, de los intereses económicos. A partir de ahí, o sea, las estrategias, por, o sea, es, voy hacia un sitio, aunque me estoy desprecesando un poco. El, un ejemplo de que no se, no es así como se hacen las cosas, es que las energías renovables han tenido un poco de frenada en su desarrollo por los lobbies de las centrales de gas combinado, que hace, pues hace unos años se instalaron muchas centrales de gas, de gas de ciclo combinado, pensando en que las renovables no iban a hacer, no iban a desarrollarse tan bien ni tan rápido, y al haberse desarrollado tan bien y tan rápido las renovables, están dando menos servicio, porque las renovables entran primero a vender su energía, están desarrollando, están teniendo menos beneficios de los que querrían para recuperar la inversión que se ha hecho ahí. Entonces, ese tipo de presión, de presiones que es, existen para rentabilizar lo que ya se ha hecho, o para, o sea, todo se mira desde un punto de vista económico. Y otra cosa que se ha hablado del punto de vista económico es eso, la integralidad, porque se están dejando fuera cosas como la biodiversidad, lo que pasa después, pues eso, las centrales nucleares, los residuos, hay que tratarlos. Y lo que pasa antes, incluso las centrales nucleares se hablan como alternativa a las emisiones de CO2, pero no se está teniendo en cuenta todo el proceso de minería y procesado del material fisible que se hace previo al que llegue a la central nuclear y ya genere electricidad. Pero, por ejemplo, también se habla de que las placas fotovoltaicas son, o sea, su realización o su construcción, no sé muy bien, también son, claro, muy contaminantes, ¿no? Una de las cosas que se está hablando es que también habría que tenerlo en cuenta en las renovables, ese tipo de cosas. O sea, que habría que intentar globalizar. Todo tiene su coste, vaya, ¿no? Todo tiene su coste. Es lo que hablamos, de que tenemos que reducir el consumo y también ser responsables y tener en cuenta ese tipo de cosas. Uh-huh. Y para incidir un poco en lo de las nucleares, voy a poner un ejemplo de los, del gran problema de las nucleares, de los residuos. Y es, bueno, por un lado, los residuos de alta actividad, prácticamente se tendrían que estar controlados para siempre, porque dado sus tiempos, o sea, es para siempre cuando lo que tiene que estar controlado. Una de las cosas que se manejaban para, como solución, son los almacenamientos geológicos profundos, que es encerrarlo en un sitio que se supone que es que durante todo ese tiempo no le va a pasar nada y va a estar ahí seguro. Alemania hace unos años, en 1967, utilizó como almacenamiento geológico profundo unas minas de sal para introducir sus residuos de alta actividad, y solo 20 años más tarde, que se supone que tenía que ser para siempre, solo 20 años más tarde empezaba a haber filtraciones de agua que con la sal se convertía en corrosiva y por lo tanto era un problemón para la seguridad de eso, y desde entonces está bombeando agua con el coste que supone eso para que no llegue al material radiactivo y no se genera un desastre. Y va, he leído que hace poco pues va a sacar ese material nuclear con un coste de 45.000 millones, no, perdón, me he confundido de número, de 2.000 millones de euros para sacar, o 4.000, bueno, de millones y millones de euros, sí, para sacar de ahí lo que ha metido, que suponiendo que iba a estar para siempre ahí. O sea, hay que mirar las cosas más en global. Hay que mirar, claro, todo, claro, desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista puramente económico del momento. Ni siquiera está mirando del económico a largo plazo, como ha dicho aquí el amigo, de que ni siquiera se sabe cuánto va a costar gestionar esos residuos. Bueno, para terminar ya, la última palabra, Miguel. Gracias. Es una pregunta para Paco. Hola, Paco. Hola. En el esquema energético que nos has hecho de entradas y salidas, ¿tiene cabida las nuevas cooperativas energéticas que están surgiendo, que de alguna manera garantizan que la energía que llega a tu hogar y que tú utilizas, o en su caso, si fuera posible, a una empresa o una industria, ¿no?, viene 100% de energías renovables? Querría, por favor, si puedes, que nos comentaras un poco sobre esto, que puede ser sin duda una herramienta que tenemos los ciudadanos como consumidores para favorecer esa apuesta por las energías renovables, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, Pues sí, sí, claro que tienen cabida. De hecho, había varias compañías que certificaban que el 100% de la energía que te vendían era renovable. Eso se hace mediante un sistema de, digamos, de compromisos con fuentes renovables, ¿no? Y tú vas vendiendo solo y única y exclusivamente renovable. Estas compañías han funcionado, alguna de ellas tuvo problemas porque le intentaron asfixiar las otras compañías eléctricas, que son un verdadero lobby en nuestro país, ¿eh? Es algo que tiene un poder desmedido y además lo tienen en base a la deuda de la tarifa, al déficit de tarifa. El Estado le debe a las eléctricas 20.000 millones de euros y eso es una capacidad para hacer cambiar de opinión al Estado sobre cualquier cosa de primer orden. Pero sí, estas compañías efectivamente certificaban la venta del 100% renovables, por ejemplo, una de ellas era Electranorte. Y Electranorte rápidamente llegó a su cupo máximo y ya no pudo aceptar más usuarios, ¿eh? Es decir, que el problema que hay más es de demanda, ¿no?, que de oferta de este tipo de compañías, ¿eh? Pero sí, tienen perfecta cabida y es una forma que tenemos los ciudadanos de presionar en este sentido, ¿no? De poder decir, mire, yo no me de, ya sé que una vez vertidos a la red ya todos los kilovatios son iguales, ya lo sabemos, ¿no? Pero al menos mi cupo de nuclear usted quítemelo, ¿no? Eso sí podríamos hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, a Paco, a Miguel, a Bruno, a Alejandro, por haber venido a este casi primer programa, podríamos considerar, de La Soleada Verde en Ágora Sol, en la radio del Movimiento 15M. Y nada, pues esperamos que os haya sido de interés este programa, desde luego a mí mucho y a los que están aquí en esta habitación también. Sí, están haciendo el aplauso. Bueno, mira, lo están, al final es sonoro el aplauso. Claro, porque y, la radio no se ve, ha sido claro. un placer estar con vosotros. Venga, a ti, Paco. Bueno, pues lo dicho, nos vemos la semana que viene.